comunidades de los pueblos originarios, de las hermanas y hermanos originarios, y es por eso que hoy le vamos a dar la bienvenida al lonco mapuche de la LOF Pillán Mahuisa, Mauro Millán. Bienvenido, Mauro. Juan Pablo Bertolini te da la bienvenida por acá. Juan Pablo, Mari Mari Compuché, saludo brevemente en mi mapudungún, en mi idioma. Gracias por invitarme. Gracias, Mauro, por darnos un ratito de tu tiempo, sobre todo, bueno, para hablar en esta oportunidad de un retroceso que detectamos acá con la anulación de un acuerdo que se había conseguido, si mal no recuerdo, hará cosa de un año más o menos, Mauro. Estoy hablando del acuerdo que consiguió, bueno, el reconocimiento de la Lafken Huincul Mapu como territorio ancestral y sagrado. Y hoy por hoy, bueno, contanos, por favor, cómo es que se dio este retroceso. Este retroceso claramente está enmarcado con todo lo que está pasando en este país, ¿no? Claramente, cuando se aprueban las mega leyes, como el RIGI, esas leyes están atentando contra los territorios que están habitados, y sabíamos perfectamente que íbamos a tener los efectos, ¿sí?, inmediatos sobre nuestro pueblo, a partir de estos juicios que se están desarrollando acá en la Patagonia. Y hablando específicamente de los Lafken Huincul Mapu, los que, para recordar a la gente, ahí asesinaron a un pibe, ¿sí?, muy jovencito, Rafael Nahuel. En ese mismo lugar hubo un desalojo tremendo, que finalmente derivó en que varios loncos y autoridades ancestrales del pueblo mapuche, de la provincia de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, decidimos plantear una discusión política para arribar a algún tipo de acuerdo, ¿sí? En ese momento estaban nuestras Languien, entre ellas una machi, detenidas, ¿sí? Bueno, gente que está todavía en la clandestinidad, una situación tremenda vivida por este LOF. Y en ese marco de discusión de absoluta desigualdad, sin embargo, pudimos llevar nuestra palabra y llegar a un acuerdo de restitución del territorio. Hasta ahí ese acuerdo se firmó, participaron muchos sectores, inclusive sectores de derechos humanos, para garantizar que ese acuerdo sea bien transparente, pero sin embargo, pese a que un juez homologó ese acuerdo, ya sufrimos este impacto que dije al comienzo de este gobierno, ya no me caben calificativos, que impactó directamente en este acuerdo para derogar este acuerdo firmado, ¿sí?, y desestimar toda acción judicial por parte de las comunidades que hoy están en litigio. Mauro, hay que agregarle que tampoco en la gestión pasada, en la gestión del gobierno nacional pasado, se logró que ese acuerdo fuera estable, que se respetara en toda su extensión, y que de hecho ya hace varios meses que están las fuerzas federales, las fuerzas represivas del gobierno federal, ocupando ese territorio, desalojando con violencia a las personas que señalabas, incluso a una de las personas reconocidas como de valor religioso por la comunidad, que también había sido declarada como regue, como lugar sagrado. Lo quiero reforzar para que lo recuerde la audiencia, Mauro. Digo, con el gobierno de Alberto Fernández se consiguió que hubiera una mesa de diálogo y se pudo escribir este acuerdo en donde se le reconocía a la comunidad lo sagrado de ese lugar y la pertenencia. Pero no bastó con que terminara el periodo de las elecciones, ya estaban pisando ahí las fuerzas represivas. De hecho, hay un comando represivo que se había pedido, que era el Comando Unificado, si no me acuerdo mal el nombre, Mauro. Comando Unificado creado por el anterior gobierno, y esto no nos cansamos en decir, ¿no? O sea, nosotros perfectamente sabemos quiénes fueron abonando un territorio que fue creciendo en violencia estatal, ¿sí?, hacia el pueblo mapuche. No es que este gobierno inauguró, ¿no?, esta situación que vivimos. Este gobierno vino a dar un golpe certero, frente a una decisión que tomamos, como dije, para discutir en términos políticos, pero el gobierno anterior buscó todo un mecanismo de dilatación, porque se podía haber hecho entrega de ese pequeño predio de manera inmediata, ¿sí? No lo hicieron, sabíamos nosotros que eso tenía que ver con la especulación política que estaban planteando, y que claramente ese lugar se militarizó, ¿sí?, con fuerzas federales, y que hasta el día de hoy está militarizado. Recordemos que el operativo de desalojo fue en el gobierno de Fernández, un operativo inmenso, un operativo militar, ¿sí?, un operativo que no escatimó en utilizar lo último en tecnología para desalojar un puñado de personas. Eso no lo olvidamos, pero por pedido de la comunidad, y porque siempre decimos nosotros, la discusión política, la diplomacia no tiene que ser un sinónimo de debilidad, todo lo contrario, a nosotros nos engrandece. Sin embargo, se dilató, no se entregó, no se cumplió con el acuerdo, ¿no? No se cumplió con el acuerdo, y este gobierno de Milei, que claramente tiene injerencia directa con la justicia, ¿sí?, una injerencia tremenda, por eso yo digo, todo esto está vinculado a la entrega del territorio, de los territorios, a grandes compañías, a grandes empresas, y están tratando de que ese negocio no tenga ningún tipo de interrupción. Y acá en la Patagonia, no solo por décadas, por siglos, quienes le hemos puesto límite al saqueo, siempre ha sido el pueblo mapuche, mapuche tehuelche. Eso ha sido históricamente. Bueno, hoy nos toca vivir una nueva situación, pero no hemos renunciado a la idea de retornar a los territorios y defender los territorios. Eso, pase el gobierno que pase, eso que quede clarísimo. Mauro, la verdad es que lo sentimos como lamentable, porque estábamos apoyando, sentíamos que el gobierno de Alberto Fernández y compañía era un gobierno logrado al que le faltaban cosas y sobre todo decisión. Esto también es una prueba y una evidencia de ello. Digo, esto de que no se cumplió con el acuerdo. Una vez más, el Estado argentino incumplió los acuerdos que se habían obtenido con los pueblos originarios, incumplió también su mandato popular y, por supuesto, quedaron a la deriva estas por ahí parecen ingenuas ahora, Mauro, iniciativas o estas visiones de que, bueno, de que se podían ordenar, no lo digo por vuestra posición, Mauro, porque como bien lo señalaste, al sentarse a la mesa de diálogo estaban generando también el marco de respeto que hace a cada una de las partes, pero definitivamente el Estado argentino defeccionó esta posibilidad al no concretar enseguida. Ahora bien, estos territorios que seguirán en disputa, Mauro, están en parques nacionales. ¿Cuáles son los intereses, si es posible hacer nombre y apellido? Digo, porque bueno, mencionaste a las empresas, ¿y quiénes son los que están detrás de esta rapiña? Acá hay un negocio inmobiliario que no comenzó hace un año atrás, hace mucho tiempo que viene ese negocio inmobiliario instalándose en parques nacionales, con el permanente discurso de quienes presiden estos parques de que son territorios para resguardo. El resguardo, nos preguntamos, ¿de quiénes?, ¿no? Porque en realidad el proceso de urbanización, y nos preguntamos siempre, porque es una pregunta que nunca tuvimos respuesta, ¿cómo los privados se instalan en parques? ¿Cómo hacen ellos para instalarse en parques y generar grandes negocios turísticos? Acá en la zona en la provincia de Río Negro, de Chubut, hay un extraordinario negocio inmobiliario. Para que la gente sepa, por ejemplo, se están afincando en estos lugares gente que viene de millonarios que vienen de lugares impensados, como de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, vienen de Qatar, de Israel, ahora le dieron la concesión de las aguas, ¿no?, de todas las aguas, de los cursos de los ríos de la provincia de Chubut, de Río Negro. Bueno, estamos hablando de sectores imponentes en términos empresariales, gente millonaria, y bueno, con esos rivales nos enfrentamos hoy, ¿no? A veces nos recuerda la época, porque mi abuela, mis bisabuelos vivieron la campaña del desierto. De hecho, mi abuela lo vivió. Entonces decimos, nos volvemos a enfrentar a una situación tremenda, que vive hoy el pueblo mapuche, pero a su vez tenemos la necesidad, la responsabilidad de hacer esta narrativa para todo el resto de la Argentina. Argentina tiene que saber, el poblador común que vive en grandes ciudades tiene que saber que hay gente que está luchando para que las aguas se sigan manteniendo para beneficio de todos y de todas quienes habitamos este territorio. Pero sin embargo, es una lucha muy desigual. Desigual, muy desigual, muy desigual, definitivamente. Acá... Más cuando la justicia es el principal represor en todo esto, ¿no? Porque recuerdo, le cuento a la audiencia, que en el último juicio que se llevó a cabo en la ciudad de Esquel, quedaron condenadas principalmente hermanas mapuches, con hijos, 2 años y 6 meses de prisión. En general le dieron a los miembros de los Lofkengüinkulmapu. Otro episodio ocurrió también en el fuero provincial, el Lofkengüinkulmapu, también quedaron condenados. En ese Lof también asesinaron a un hermano joven mapuche, Elías Garay. Bueno, estamos hablando de una situación de mucha violencia criminal, hacia el pueblo mapuche. Criminal, directamente. Criminal. Y el título, Mauro, de la semana pasada del ministro de Justicia de la Nación, con ampulosas letras de molde, Argentina no negocia con terroristas, nos hace ver también cuál es la saña con la que piensan manejarse también de ahora en adelante. Una coincidencia con otras entrevistas de la siesta que nos fue, la empresa que menciona, Mauro Millán, que está trabajando, instalada, con acuerdos firmados a principios de este año, por ejemplo, por el gobernador de Chubut, en abril de este año, es Mekorot, que ya ha aparecido, esta empresa israelí que es experta en el manejo del agua. Y acá, Mauro, como para también pegarle una redondeada a este encuentro, te voy a preguntar, porque hablamos de los intereses inmobiliarios atrás de los territorios que hoy por hoy son parques nacionales. Vamos a ver en el futuro en qué se van a transformar. ¿Qué parte ocupa en este juego, en este tire y afloje, los incendios que periódicamente vemos que vuelven y que vuelven a aparecer y que por ahora este año no están siendo noticias, pero con la seca que hay a la primera de cambio, Mauro, no sé si me entendés? Sí, los incendios, primero, cuando ocurre algún tipo de incendio, lo primero que salen a decir, a declarar quienes presiden las provincias, fundamentalmente los gobernadores, es que son los mapuches. O sea, es una constante, ¿no? Que lo primero que dicen son los mapuches, sin ningún tipo de prueba, ningún tipo de prueba. No hay nadie que haya quedado condenado o juzgado por estos incendios. Pero sin embargo ocurren permanentemente, y si uno trazara, digamos, los lugares donde se incendia y traza un paralelismo con respecto a los negocios que se vienen anunciando, está claramente relacionado con la especulación del manejo del agua, de los recursos, de los bosques, ¿sí? Hace muy poco, cuando se anunció la aparición de esta empresa israelí, nosotros hicimos grandes trabajos a lo largo del río Chubut, fundamentalmente para advertir a quienes viven a orillas de este río de que tenemos que estar muy alertas, muy atentos y atentas frente a algo que va a ser ni más ni menos que un proceso de privatización del agua. Entonces, está todo absolutamente relacionado. Todo relacionado con esto que hoy hablan de que le quieren dar las mayores garantías a las inversiones que, bueno, lo que nosotros lamentablemente la conocemos en primera persona, significa despojo, y en este caso, insisto, no solo para el pueblo mapuche, un despojo que va a ser para todo el resto de la sociedad. Y lo más tremendo de esto es que acá hay un marco jurídico de derecho que están violando sistemáticamente. El propio Estado, que consagró estos derechos constitucionales, están siendo violados sistemáticamente. Muy bien. Ahí le vamos a poner un punto, pero no un punto y aparte, Mauro, a la primera de cambio volveremos contigo o con alguna otra persona que tenga la voz de nuestras hermanas y hermanos del pueblo mapuche para contarle a nuestras audiencias lo que está pasando con el territorio en todas partes en la Argentina, porque, como bien lo señalaste, este no es un problema de los pueblos originarios, es un problema para la sociedad argentina. Primero te criminalizan, después vienen los discursos de odio, después vienen las balas y finalmente el despojo. Mauro, gracias por este rato que siempre parecerá poco. Bueno, te agradezco mucho y ojalá que dejemos hagamos a un lado este dormitar que tenemos como sociedad y empecemos a despertarnos y darnos cuenta que somos los únicos, ¿sí?, que podemos diseñar el futuro que queremos para quienes habitamos este territorio. Con todas las diversidades que hay, que sea una fuente de inspiración para volver a refundar una sociedad diferente. Esa es la esperanza que tiene el pueblo mapuche. Por eso existimos. Gracias, Mauro. Gracias por ese mensaje final también. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tenés, el lonco mapuche de la LOF, Pillán Maguisa, una vez más, haciendo pie en la siesta que nos fue con un mensaje contundentísimo.